chica de fondo negro que me hace suspirar de amor. Mi se la ha deseado y solo el mar mujer, mis ojos están impregnados aquel amor. Y es dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel, dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel. ¡Y las palmas arriba! Yo me desvelo, no sé qué le pasa a mi vida, pero